Radio Inca Sur. Hora exacta. 7:40. Dos palomitas del monte volaban al cielo y sus ojitos miraban buscando su dueño perdido. ¿De qué le sirven riquezas a aquella paloma? Mientras su dueño ausente no hallaba consuelo, no hallaba consuelo. ¿En qué tribunal se ha visto Sabito Negrito castigar al inocente sin culpa ninguna, sin culpa ninguna? Ahora, sí, con gusto. Silvestre, la única planta que nos ha regalado nuestro Señor. Papa Silvestre, chaita mamaikuna taitaikuna, chayri mi viqueta jampi regalaba sanchita taitanchi, yugaiko abamuskaniko. Kai Perú de Actaman, y mapas valen chay Papa Silvestre Nishan, reconocido a nivel mundial y nacional. Papa Silvestre, papay, chaita uyariwai. Papa Silvestre, munaicha, y mapas valen chay igaduchaikita. Y al chiquipacto panay, mamay, tatitoy, chay papa silvestrita tomacustaja, jali poricunki, y manasca hermana mía, chay mi chay limpianja chay higaduta, chay mi papa silvestre nishan, la banja higaduquita de ñuniquita, chay pa alialin, si mi quijayan, ni aoikipas giluña caixan, chay kunapa mi chay limpianja higadu chayquita, ari mamay, pero mamacita linda, chay papa silvestre juquilla tomacuy, y mapactag mi chay papa Silvestre Balikuchkan, chay riñón mis campa, cintura chay kinanan, wasay que oten una vista, chay kunapaj munay papa silvestre, espachunki totalmente geyota, limpian chay riñón chay kita, kay riñón chay hariki chay karupa, muyin hinam kan, karu hariki muyin acabaro tenga, manayam sairita atinchu. Chay na kina nyoganchipas kanchipanay, tatitoy, chay mi nyoganchi kay papa silvestrita, apamushaniko, karo yaktamanta, Brasil, Puerto Marino, Tawatinga, Benjamín, Constancia, chay yaktamanta, karo yaktamanta, jabuku kay papa silvestre, reconoces caña a nivel mundial, a nivel nacional, tatitoy, mamita y chay osushiki kunapas, a veces, cintura una vista nanate de pastilla de tañame, manañam kananga, opera chikunki. Papa Silvestre solución liki panay, hermano yay, manatamu chay ya pachu, chay mamá kunapa, trabajan, lavan ropitata, a veces maillan ropata, mamanchi kunagariki manamriki, descansan chu, tota puncha o trabajan. una tiña tromaquín caenata, una vista hoy con cada gancho de carnicero jinapa, chay nanan maquín cinturan nanan, ovario matriz chay inflamasca, chayaco uno, bajamos chay parte íntima manta, chay me producen cáncer, amañam opera chikun kichu mamay, canan llegaron chayramon, chay papa silvestre nisca. Atención, por primera vez en San Pedro de Cachora, la campaña de la papa silvestre a llevarse a cabo el día jueves 24 de octubre en la feria semanal. Ubique el letrero y el sonido del spot. No lo deje pasar.